Buenos días, amigos de Bebidas en Red. Estamos en el mes de mayo y hoy es lunes. Y empieza una semana sin días festivos de por medio. ¡Qué raro, eh! ¡Qué extraño! Bueno, quiero hablaros de un tema, de uno de mis fetichismos. No sé si, ¿cuántos os acordáis de un podcast que yo sé que gustó mucho? Que es el podcast de las papelerías. Yo tengo una debilidad, señor Bato, felicidades, has hecho pole, again. Tengo una auténtica debilidad por los artículos de papelería. Yo me meto en una papelería y soy feliz. Bueno, pues, tengo otra debilidad fetichista, que es una debilidad por los supermercados extranjeros. Es decir, yo llego a un país, a suponer, llego a París. La ciudad de París. Y entonces, a un lado tengo, pues, la Pinacoteca Parisina, por antonomasia, tengo el Museo del Louvre, y al otro lado tengo un supermercado de una cadena francesa. Y me dicen, solo tienes una hora, ¿qué verías? Bueno, pues, seguro que alguno se echa las manos a la cabeza, se araña la cara, se hace saltar, rascar las vestiduras. Pero yo escogería, sin duda alguna, sin ningún género de duda, el supermercado. Y luego me metería a recorrer los pasillos. Si voy con gente, más divertido aún, porque iríamos, ¡hala, mira! Tienen Fanta sabor, pues yo qué sé, sabor de manzana o Fanta de frutos del bosque. ¡Wow! Mira, patatas fritas, sabor no sé qué. Y me pasaría una hora la mar de feliz. Cuando viajo por ahí fuera, normalmente suelo viajar con un grupo de buenos amigos. Y ellos ya saben lo mucho que disfruto. Pero en el fondo sospecho que todos disfrutamos de lo mismo, viendo esos artículos que en tu país no se vende y que ahí son tan normales, ¿no? Métete en la sección de panadería de un supermercado. ¡Hala, mira! Tienen estos panes. ¡Ah! Y le ponen este tipo de semilla. ¡Buah! Es una diversión máxima. O sea, qué diversión tan barata, ¿verdad? Pasear por esos pasillos y quedarte asombrado ante las maravillas de estos bárbaros que se atreven a mezclar sabores y a utilizar fruta en los quesos que le pones tú al bocadillo. Muy, muy divertido. Bueno, ayer fue la epítome de esta experiencia, porque hay una franquicia de supermercados que no sé si está en toda España. Sé que está en Sevilla, sé que está en Madrid, no sé si estará en otras ciudades, supongo que sí, que son los supermercados Costco, Cost and Co. Son supermercados que tienen dos características fundamentales. Uno de ellos es que están en el quinto pimiento, es decir, están en medio de la nada. En el caso de Madrid te tienes que ir a Getafe, Camino de Pinto, y ahí, en medio de un erial, de un yermo, ahí está el pedazo de supermercado. La otra razón es que son supermercados que no puedes comprar. Si quieres comprar en esos supermercados, tienes que tener una tarjeta de socio que te cuesta, para particulares, son unos 36 euros al año. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué interés tiene esto, no? Teniendo supermercados al lado de tu casa, los que quieras. Bueno, el interés que tiene esto es que pues tienen precios muy buenos. Por ejemplo, la gasolina tiene unos precios muy, muy buenos. Yo ayer le eché a mi coche combustible, mi coche de gasolina, y el litro de gasolina me salió, creo que fue a 1,14. Si mal no recuerdo, quizás fue algo menos. Con el descuento de socios. O sea, para los no socios ya es barata la gasolina, pero para los socios es aún más económica. Luego, a la entrada tienes pues una zona para comer, ¿no? Y entonces ellos tienen varios productos muy básicos. Los refrescos son 0,40, con rellenado ilimitado, 0,40. Pero tienes, por ejemplo, para comer, una bandeja de tiras de pollo frito con patatas, y creo que el precio era 2 euros y pico. Yo soy de buen comer, o sea, yo soy de los que, a mí no me hagas un desafío porque te tumbo. Bueno, pues por 2 euros y poco, esa bandeja de tiras de pollo, que es enorme, con patatas fritas, pues me parece un precio de derribo. Claro, está en el quinto pimiento, pero es que tiene esos precios. Luego, lo que es el supermercado en sí, pues un supermercado al estilo americano. No sé cuántos de vosotros habéis visto en El Príncipe de Bel-Air, sobre todo los que seáis viejunos, cuando Will Smith iba a la cocina y de pronto sacaba una especie de garrafón como si fuera aceite para camiones en un envase colosalmente gigantesco y era zumo de naranja. O cuando Will Smith cogía un cubo de pollo frito, pero un cubo de pollo frito como si fuera una papelera gigante. Y eso estaba lleno de pollo frito. Bueno, pues ese concepto de supermercado que aquí no tenemos, aquí en España, quiero decir, es el concepto de supermercado del Costco. Es una experiencia digna de ver. Por ejemplo, yo encontré en la sección de pastelería, que eso ya es una pasada, una tarta de manzana al estilo Oso Yogi, pero una tarta de manzana enorme, por 10 euros. Pero es que aquello era la rueda de una bicicleta. Bueno, quizá algo más pequeño, vale, me he pasado. Pero era una señora tarta de manzana. Y eran famosas, ¿eh? Una tarta de zanahoria enorme, por 7 euros y pico. Yo qué sé, ya si te ibas a la zona de congelados, pues tenían barbaridades, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me gusta hacer con la Thermomix, que son helados de frutas, pues encontré una bolsa enorme de mango cortado en trozos, también a unos precios de derribo. Entonces, bueno, el asunto este es que encuentras productos que aquí no vas a encontrar. Encuentras productos en unas cantidades enormes. Por ejemplo, si quieres hacer una barbacoa, ahí te encuentras en la sección de carne unas bandejas de hamburguesas enormes, porque por lo visto están muy buenas, tiradas de precio. Entonces, entre aquellos de mis amigos que tienen la tarjeta del Costco, pues cuando hacen una fiesta, te puedes imaginar a dónde van a comprar. Si quieres hacer una barbacoa, también te encontrarás unas bandejas enormes de pinchos ya hechos y aliñados para meter en la barbacoa. Mi cuñado me dice que las salitas de pollo barbacoa son enormes y te venden unas bandejas también salvajes de alitas de barbacoa. En fin, la verdad es que es, pues eso, es como ir a otro país, ir a cualquier franquicia de estas de Estados Unidos y comprar en esas cantidades que compran los yankees, que, no sé, deben de tener todos un par de arcones para congelar, eso primero, muy importante, y familias de 15 hijos, ¿no? Bueno, también te digo una cosa, con esas cantidades, cuando te vas a la sección de ropa, te encuentras pantalones vaqueros que solo encontrarías en la zona de tallas especiales del Corte Inglés a un precio inasumible, y ahí te encuentras pantalones vaqueros de unas tallas, porque las tallas son más grandes, o sea, se ve que en Estados Unidos también, claro, con esa dieta, esos tarros de helados a precio de derribo, pues normal, ¿no?, que tengan ese tamaño corporal. Pues te encuentras unos pantalones vaqueros que dices tú, pero bueno, esta no es mi talla, pero... Y yo soy un tío... No soy un tío pequeño. Bueno, unas tallas gigantescas. Así que bueno, hay cosas que no están bien de precio, suelen ser de calidad. Hay una zona de electrónica también, con cositas curiosas, hay portátiles, televisores, bueno. En fin, un sitio muy interesante, el Costco. Si tenéis oportunidad de visitarlo, lo podéis visitar. De hecho, en ese episodio de Los Simpsons, donde va Homer Simpson un sábado por la mañana a un supermercado para comer gratis, simplemente con las muestras de degustación, pues en el Costco también te vas a encontrar eso. Momentos en los que puedes probar cosas y ponerte ciego a comer, pues simplemente con las muestras de degustación, ¿no? Esto es un poco los ecos de la abundancia de un país como Yanquilandia, que nadan en la horonda prosperidad. Muy bien, amigos, pues este superficial e intrascendente audio diario de hoy va sobre supermercados. Ya se lo podéis contar a vuestros hijos. Hoy he escuchado a Converso hablar de supermercados y lo mucho que disfruta de esos supermercados extranjeros. Pues un saludo a todos, Pato, Andrés Ramos, Eduardo, todos los que habéis estado honrando este directo. Un saludo a todos, feliz día y hasta pronto.